Acerco, te siento y no puedo resistir. Voy corriendo a tus brazos abiertos para mí. Y soy un niño de nuevo, inocente por ti. Encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy. En el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerde aquella cruz donde tú fuiste a morir con brazos abiertos para mí. Inocente por ti, inocente, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy. Soy un niño de nuevo, inocente.